ritmo, murmullo de las almas, puente en dos direcciones, las miradas atrapadas, puente de los deseos, faro. Hasta calmar mi ser, quiero que la noche sea eterna para poder estar entre tus brazos, pero siento todo muy lejano. Buscas mis rincones para beber toda tu esencia hasta calmar mi ser.